la playa, un saludo, Radio Pirata, la buena vida. Madre Cuche. ¿Qué pasó, abuelita rapera? ¿Cómo estás? Ahí te mando la buena vibra y que toda la gente que nos escucha vaya y la baile. En vivo desde los micrófonos de la Radio Pirata, de la Buena Vida Mazunte, en este domingo muy tranquilo. Un domingo en donde, por ejemplo, te despierta las bocinas de los albañiles a las 7 de la mañana, cuando se oye el sonido de la conexión. Y ya sabes que el sueño que estabas haciendo, nadando en un campo de girasoles, se acabó. Empieza la música de banda y el ritmo desafinado de los martillos. Entonces te quiere hacer un café, te levantas, pero ya se acabó el agua y los de los garrafones ayer no pasaron. Entonces quieres checar las noticias del Facebook, pero no hay ni red ni wifi. Ese es un normal día en el paraíso Mazunte, en donde todo puede cambiar momento por momento. El sonido de las chachalacas y de los lindos gallos que nos despiertan a las 6:30 de la mañana. Y si ellos gustan, a las 4:03 de la mañana, mis lindos gallos y las chachalacas a las 7. Aquí Alice que va hablando con ustedes en este domingo muy tranquilo, en donde vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema es de cuándo tenemos que salir de esta burbuja, Mazunte Paraíso. De cuándo tenemos que ir en Pochutla, por ejemplo, a hacer compras. Cosas que a nadie le gusta mucho, tener que ponerse zapatos, tener que vestirse bien, tener que vestirse. E ir en este lugar en donde todo es muy caluroso, no es culpa del lugar. Es culpa del hecho que vivimos en un paraíso maravilloso. Y salir de aquí no nos gusta muchísimo. Un saludo para Mazunte de mi corazón y para toda la banda de Mazunte. Aquí Olga, les extraño, no se olviden de mí porque pronto les caigo. Y vamos a dedicar esta canción a todos los que nos están escuchando, la Radio Pirata, que puede llegar en cualquier lado del mundo y se puede transmitir en cualquier lado del mundo. Esto me encanta de los streaming. Y aquí vamos a dedicar una canción a la tertulia, porque tengo una historia, una pequeña historia. Claudia, ¿quieres compartir con nosotros la historia de esta canción? Bueno, vamos a escuchar esta canción, que en un cierto año se volvió el himno de la tertulia, porque todos teníamos roto el corazón. Entonces tomábamos mucho mezcal y cerveza, nos emborrachábamos y con ese mood cantábamos a todo pulmón la canción que van a escuchar a continuación. Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no. Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz. Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Y nosotros somos los que viven aquí en esta burbuja paraíso Mazunte. Se estaba hablando de un tema que era cuando tenemos que salir de aquí, ir a Pochutla y ver que toda la gente hace una carita y mueve la cabecita un poquito de lado así diciendo: tengo que ir a Pochutla. Sí, porque estamos en un pueblo tan pequeño, con poquitas calles, que nos conocemos todos. Y es un pueblo tan pequeño que es pueblo chico, infierno grande, en donde es absolutamente imposible tener una real vida privada. La gente sabe, conoce lo que pasa en nuestra vida mucho antes que nosotros. Ya toda la gente sabe quién van con quién, cuáles son los amores de la playa, si se acabó tu historia, si tienes trabajo, si te emborrachaste ayer. A veces es mejor preguntar a los amigos qué pasó en tu vida porque tú ni lo sabes. Hola, hola, hola, hola. Acá saludando desde Lucerna, Suiza. Son las 11:04 p.m. Un saludo muy grande a toda la racita de la buena vida. En especial a Elenita, Kalin, a Limoncito y sobre todo a la maestra y al Michael, ¿no? Un abrazo muy grande, ¿no? Que envidia estar bajo el sol tomando cervezas, tomando unas buenas caguamas a 34 grados bajo el sol. Aquí ahorita que estamos como a 9 o un pedo así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Un saludo muy grande. Los estoy escuchando en vivo y los quiero muchísimo. A ver cuándo se nos hacen unas buenas caguamas y mezcales. Abracito a todos y abrazo a toda la racita de la buena vida, a los de la tertulia, la negra y bueno, saludotes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí desde Playa El Rinconcito, su servidor Neri Páez, trayéndoles el ¿Sabías que las hormigas no tienen pulmones? ¿Que las hormigas no tienen orejas? Las hormigas son muy grandes agricultoras. Las hormigas tienen dos estómagos. Las hormigas saben nadar. Las hormigas son muy esclavistas. Las hormigas son tan antiguas como los dinosaurios. ¡Wow! Hay más de 12.000 especies de hormigas en todo el mundo. ¿Sabías que una hormiga puede levantar 20 veces su propio peso corporal? Algunas hormigas reinas pueden vivir muchos años y tener millones de crías. Cuando las hormigas se pelean, suelen hacerlo a muerte. También las hormigas, cuando la reina de la colonia muere, la colonia solo puede sobrevivir unos meses. Imagínatelo. ¿Y sabías que las hormigas pueden vivir 2 horas sin oxígeno? Y también las hormigas no tienen sangre. ¿Sabías qué? Queremos escuchar lo que dice David el Diablo desde Ciudad de México sobre su impresión de mañana, seguro, voy a ir a Pochutla. Hola, hola, hola, ¿qué tal Aliche y qué tal a todo Mazunte que nos está escuchando? Un saludo también para Greta que está por allá, te amo mucho. Pues sí, la cosa con Pochutla es que realmente todos sabemos que siempre es una misión de ir, ¿no? Sabemos que está como a unos 40 minutos de Mazunte. Y pues eso sumado a ida y regreso es como 1 hora y media, pero por alguna extraña razón todos nos tardamos más, ¿no? A veces sabemos que es quizá una misión de mediodía y pues sí es rara esa expresión que tienen las personas que tenemos que ir a Pochutla de pronto, que es como un, ¿sabes qué? Que hoy no puedo hacer esto porque tengo que ir a Pochutla, ¿no? Oye, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues voy a ir a Pochutla. Todos tenemos esto en... todos los que hemos vivido un rato en Mazunte sabemos que ir a Pochutla siempre va a ser una gran misión. Pero bueno, pues saludos a todos y que la pasen muy bien en el paraíso preferido de Oaxaca. Y tenemos otra complacencia de la amiga Greta que está aquí con nosotros. Pues esta canción es para Iván, quien es aquí de Oaxaca y... pues su playa favorita de Mazunte. Pues él falleció. Y bueno, él me enseñó esta canción, la cual me gusta mucho y de donde sea que me esté escuchando, espero que sepa que siempre pienso en él. Mira. Este flow hace que muevas el esqueleto. Mosca, no te me distraigas, que hasta tu jevita baila. Más perro que un rottweiler, así me pongo yo cuando entro en calor. Cierra tus ojos and make a wish. Si no anda, enciéndete un spliff y pégate en el trip como en el arte lo hacía Dalí. prejuicios aquí no. Warren está mal y te lo decía así. Hey yo, let's go, turn the light down low. Adivina quién llegó, el champion del flow. Llameando, chileando aquí con los bro. Entre música, banda y mucho smoke. That's right, yes I be, ramba bye. Pégate en el trip del hip hop reggae style. Why, it's so good, it's so fine. Olvida lo malo y put your hands so high. Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high. Sin prejuicios, con la misma esencia desde el inicio, haciendo la chamba, haciendo el oficio, porque la música es nuestro vicio. Quizá te cueste solta una risa, no caigas en arenas movedizas. Piensa, revisa, reacciona, analiza, que para ser feliz no hace falta una visa. Y pégate en el trip now, como en el arte vaciada. Prejuicios aquí no. Oye la wey, ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Guayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la party es que van. Ponle más ganas y vacila los panas. Que esto es Guayana y las minas from. Busca mamá Juana y prepara la tisana. Que este fin de semana pa' la playa es que van. Sube el volumen y olvida lo feo, eo. Vamos a vacilar cuando yo te diga put your hands up high, ha, ha, ha. Está muy bonito que nos vayan escuchando desde todo el mundo, toda la gente que aquí puso un granito de arena para hacer esta cosa maravillosa que tenemos, que se llama comunidad. ¿Sabías que solo hay dos países en el mundo donde no existe la Coca-Cola? Así es, si tú pensabas que la Coca-Cola la podías encontrar en todo el mundo, pues estamos o estás muy equivocado. Ya que los embargos comerciales estadounidenses retiraron el comercio ya en Corea del Norte desde 1950 y en Cuba desde 1962. ¿Sabías que? El amor. Ha sido autor de alegorías, poemas malditos y hits de temporada. Amantes se rindieron, imperios cayeron y otros mataron en su nombre. Todo por amor. Lo sé. Es un maldito cliché. Uno de los pocos sentimientos positivos humanos, quizá el sentimiento más sobrevalorado, y aún así, estoy aquí, junto al Océano Pacífico, vociferando sobre lo que es el amor. Regresando en vivo, aquí desde los micrófonos de esta Radio Pirata, tenemos que mandar saludos aquí, sí. Claudia, te paso el micrófono. Mi pupila favorita, ¿dónde anda usted desde las Suizas? Está helada, pero bueno, yo quiero que me cuentes una cosa. Quiero que nos cuentes, a través de no sé qué chingados, grábate un audio y nos los mandas aquí a la radio. Pero quiero que nos cuentes cómo fue la fiesta mexicana que organizaste ayer. Me moría de envidia por no haber ido. Si fuera rica, habría tomado un vuelo directo a Lucerna, güey, para estar en esa pinche fiesta con usted. Le mando un abrazo. Todos aquí en La Buena Vida le mandamos buenas vibras, cosas chidas, buenas rolas, muchos porros y harta chela. Y nos vemos prontito. Beso, te quiero siempre. Muchas gracias a nuestra Claudia, que acaba de mandar saludos desde aquí hasta otro lado del mundo. Y seguimos con un huésped que acaba de llegar. Acaba de llegar un amigo, un hermano. Una de estas personas que van caminando en Mazunte y que van siguiendo regresando. Hola familia, banda, aquí seguimos de pie. Es un poema que nace del alma y del corazón. Se llama Caminos del Sur que adoro. Caminos del Sur que adoro, en compañía de la noche bella. Recosté mi cabeza en el hombro de la luna, hablándole de ella. Kilómetros de distancia nos separan, aún te siento conmigo. Y entre tantos atardeceres, recuerdo los amaneceres que canté contigo. Recuerdo Punta Cometa y el vaivén de las olas, borrando mis pasos, más los colores del cielo en Mermejita, acompañando mi tambor y mi canto, en esas tierras oaxaqueñas que extraño tanto, tanto, tanto. Voy dejando mi ausencia en esas tierras colombianas, allá donde suena la maraca y el tambor y se baila con alegría, a esas negras noches que amo, prometí volver un día. A la mitad del mundo me fui, cargado de recuerdos que jamás olvidaré. En tierras ecuatorianas, la muerte me visitó, me ayudó a levantarme. No vino por mi vida entera, vino a consolarme, ya que nadie me ayudó cuando más lo necesitaba. Y una lágrima cayó mientras ella me abrazaba, entre sus brazos de calavera. Lloré la más triste y amarga de las penas. Y con las alas rotas y mi corazón de viaje, sanaron todas mis heridas en las tierras peruanas. Allá, donde llenaron mi mochila de cosas buenas y malas, tuve que borrar mis huellas y verme en tierras bolivianas. En estas tierras bolivianas me falta el aliento, y las hojas de coca hablan al tirarlas al viento. Tantas cosas pasan por mi pensamiento, haciendo alegrías con todas y cada una de mis lamentos y mis penas. Hoy, mi compa, el diablo se marchó. La muerte no más vino a saludarme, me dejaron solo, esperando el primer avión para que pueda escaparme a las 3 de la mañana y hacer mi vuelta por la tierra colombiana. Y sin pena ni gloria, hay un árbol sin color, triste y seco platanal, lejos de su tierra natal, no le nace ni una flor. Pero yo conozco amor que fortalece raíces, los amores son matrices y entrelazan a quien lo quiera, porque el amor rompe frontera y atraviesa los países. Y sin pena ni gloria, he vuelto a esta tierra que me vio crecer, a estas tierras donde las mejores experiencias de mi vida las que tengo bien guardadas en la memoria, y en esas tierras tan lejanas eché tanto de menos a toda esta gente de este pueblo, de esta costa. Pero ahorita, ¡saludos, banda! ¡Ánimo! Soy Luis, el artesano. Ya saben que un fuerte abrazo. Y aquí no le ha pasado, cuando estamos lejos, extrañar estas tierras oaxaqueñas, esta costa, este calorcito, y a la banda de acá. ¡Primo! Saludos al arbolito, saludos a Johnny en el bar, saludos a toda la banda del grillo y de todas las bases para beber. ¡Épale! De lo que se robaron, la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos. De regreso en vivo desde los micrófonos de La Buena Vida Mazunte. Aquí tenemos un amigo que acaba de llegar. Yo iba escuchando como un sonido de shhh, ese sonido maravilloso que hacen los spray en el muro cuando alguien quiere decir algo. Y así tenemos una bonita pared rayada que dice, no lo sé qué, porque voy a presentar el amigo y lo que quiere decir en la pared. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos ustedes. Pues solamente comentarles rápido que aquí pintar los muros es como hacer algo interesante. Bueno, solamente es pintar, ¿no? Y, pero si lo quieres ver de esa forma, sería algo bueno. Hay que expresar un poco y dejar de sentir un poco esos corazones tiesos, porque la alegría es lo mejor que uno puede sentir, ¿no? En estos tiempos, manifestarse y que fluya, ¿no? Bienestar para todos los seres vivos. Es un poco de todo, colores y tiempo, espacio, ya sabes. Aquí recargando las pilas en la buena vida, llenando el boche, haciendo boche con la liche. En la isla de los perros, molestando a los güeros, en el valle de los mamados. A la siguiente canción, póngale mucha atención, va de todo corazón, a ver si cambiamos esta situación. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, y eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado, y les abrimos las puertas por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mar, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar corre la sangre, se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado. Y cuando nos dimos cuenta, ay, ya todo estaba acabado. En este error entregamos la grandeza del pasado, en ese error nos quedamos 500 años esclavos y contando. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza, ay, por sus espejos con brillo. Oy, oy, oy, oy, oy. abrimos la casa y los llamamos amigos. Hey, my friend, pero si llega cansado un indio de andar en la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Pero si llega cansado un indio de andar en la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Extranjero, pero te vuelves soberbio con los hermanos del pueblo. Mi tierra, cuando harás libre a mi gente. Que le entre el sombrero, pues que se lo ponga, y si no, con toda certeza lo pasa para la otra mesa. Y como dicen por aquí, lo que te choca, te checa. La muerte me persigue y yo nada le he hecho. La muerte me acecha como el gato al escarabajo desde las sombras. ¿Qué he de hacer yo para que me deje tranquilo? ¿Cómo ha de cobrárselas esa maldita muerte? La muerte, no solo física, no solo de carne y hueso. También uno muere socialmente al entrar a la cárcel. Se muere el ateísmo cuando se está cayendo el avión. También existe esa muerte emocional que te deja tirado en la cama mientras el televisor te ve, mientras piensas en qué es lo que estás haciendo ahí, siendo materia en reposo. Golpea con toda tu fuerza, muerte. Jamás te has abstenido de hacerlo. Golpea y mátame con cualquiera de tus muertes instantáneas. Arráncame el corazón y córtalo en pedazos de 3x4 centímetros. Arráncame el alma a través del cabello y los pies. Es fácil. Arráncame todo de una vez, con todo y mi billetera. Y vete, vete lejos y no vuelvas a molestar, sino hasta dentro de 4 lustros. Cuando yo sea un viejo desalmado, muerto, zombie y testarudo. Y tú sigas teniendo la misma cara de quinceañera. Jugaremos una partida de ajedrez. Tocaremos una batalla de violines o alguna de las excentricidades que tanto te gustan. Espero el día, no con ansias. Bendita muerte. Regresando en vivo desde los micrófonos de La Buena Vida Mazunte, aquí ya se acaba un poquito el cuerpo. Yo lo escribí hasta que el cuerpo aguante. El cuerpo ya aguantó bastante, pero tenemos nuestro Agustín que va a tocar otra rola, y nos va a deliciar con su música. Y vamos en vivo otra vez, entonces, con toda esta maravilla del arte. Y no se olviden, todos los caminos conducen a Pochutla. Thank you. que me lleva a cabalgar para calmar mis penas, dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de esta ciudad. Tengo plantas y flores, un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y la luna para mirar. Es que aquí ya llegaron las tortas también de Arnold, sus tortas sabrosas que vamos a comer al rato. Creo que ya es el momento de despedirnos. Lo sé, que no me gusta tener que poner otra vez la playlist de YouTube, pero no se preocupen, vamos a regresar el próximo domingo, si el diosito Wi-Fi lo quiere. Entonces, última canción, saludos a todos. Ya nos despedimos de esta radio pirata. Alice aquí en el micrófono. El grito de guerra, por favor, chicos, todos. El grito de guerra. Saludos, Antoine. Aquí acaba de llegar otro amigo, pero la radio es desde las 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Nuestros cuerpos ya no aguantan. Tenemos la última. La última que pueden escuchar, del por qué no hablamos, del por qué mañana voy a ir a Pochutla. Elena, ¿quieres compartir? Hola amigos, buena tarde. Pues bueno, a manera de brevario cultural, Pochutla es una comunidad como a unos 40 minutos de aquí de Mazunte. Esta comunidad cuenta con muchos más servicios y lo bueno de allá es que tiene dos mercados y por fortuna el lunes tiene tianguis. Entonces los precios de las verduras, de los vegetales por allá están mucho más accesibles por lo que algunas personas tenemos que recurrir a comprar nuestros víveres allá. Yo, por fortuna, por casi un año evité totalmente ir allá, porque pues es una pequeña ciudad calurosa, con asfalto, muchos carros, mucho caos. Entonces yo, en medio de lo posible, la verdad, trato de no ir. Pero bueno, ahora que tenemos el proyecto de la buena vida, necesariamente una vez a la semana tenemos que ir, porque compramos nuestras carnes, nuestras verduras, vamos a recoger nuestro pulquito, por supuesto. Y ¿qué más les cuento de allá? Pues mucha gente evita ir. Aquí mi Calín dice que nada más piensa en eso y ya le salieron canas. Y pues, ¿qué le digo? O sea, si es una cosa que uno posterga y posterga, y si alguien más puede hacerte el favor, mucho mejor. Pero sí, pues como que nadie quiso cooperar el día de hoy en esta temática, porque pues no es como algo que nos alegre mucho de ir, ¿verdad? Y pues nada, viva Mazunte. Gracias, gracias, Elena Limona. Aquí con los últimos saludos ya estamos. Última canción, Because I Really, Really Like You. Porque te amamos, Mazunte Paraíso, en donde nos encontramos, piratas de la vida, y aquí estamos. Hey, Sarah Luga in the place. Brought a jade up on the case. Oh yeah. Hey, I see you looking my way every day, you know. Ready to rock? Noticing, skanking to the beat, syrup on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Is that so? Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? This man drives me crazy. Oh. My imagination is running wild. Hot like a fire. You're my desire. I can't help it. I want you in my life. Tell you, you in my life. I want you in my life. You in my life. I want you in my life. You in my life. I want you in my life. Oh, baby, come into my life. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? She goes again, standing on the corner, hope you noticing. Skanking to the beat, syrup on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something.